No habrá tregua hasta el final. Luces frías caen, tus manos manchan la pared. Mirándome así, solo puedo era tan bueno haciendo amor. Todos dicen que estás riendo, pero yo solo te veo llorar. Carmen Pee.